Hoy voy a compartir con ustedes un mensaje chocante, pero necesario. Lo he titulado, Échale la culpa a Juan. Y al final del mensaje van a saber por qué lo titulé así, ¿ok? Así los voy a dejar en suspenso por ahora. ¿Cómo se llama el título? Ok, vamos a seguir estudiando el mensaje de Juan el Bautista. A ese Juan me refiero. Empezamos a estudiar ya la semana pasada el capítulo 3 de Lucas, donde se nos presenta la llegada de Juan el Bautista como el que está preparando la llegada del Mesías. Yo le puse el apodo de el preparador. Vayan a Lucas capítulo 3, por favor, mientras se encuentran ustedes Lucas capítulo 3. Les voy recordando cómo se puede dividir la sección de los versículos 1 al 20. En esos primeros 20 versículos, el versículo clave que yo uso como referencia es el versículo 4, que dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ya en el capítulo 1, cuando Juan iba a nacer de sus padres, se dijo que él iba a preparar el pueblo de Dios. Y aquí se nos vuelve a decir que él estaba cumpliendo la profecía de Isaías de que iba a preparar al pueblo de Dios para su encuentro con el Mesías. Entonces, este es el capítulo donde se nos habla del preparador de la llegada del Mesías, que es Juan el Bautista, y el capítulo se puede dividir, más bien los primeros 20 versículos se pueden dividir en tres bloques. Los primeros 6 versículos, la llegada del preparador, es el tema que vimos en instrucción anterior. Luego de los versículos 7 al 18, el mensaje del preparador. Y finalmente los versículos 19 al 22, los resultados del preparador. Hoy vamos a hablar del mensaje que Juan Bautista, como un preparador del pueblo de Dios para la llegada del Mesías, entregó de parte de Dios. Es un profeta, es decir, el mensaje de Juan lo recibió de Dios y él, como un fiel vocero, lo entregó al pueblo. Entonces, hoy nos ocuparemos del segundo de estos tres puntos, el mensaje del preparador. Vamos a leer a partir del versículo 7 del capítulo 3 de Lucas. Y el mensaje del preparador, el mensaje de Juan Bautista, consignado de los versículos 7 hasta el versículo 18, se puede dividir en tres partes. La primera parte del mensaje de Juan es dirigida para todas las personas, especialmente para los que todavía no se han arrepentido, porque es un mensaje de arrepentimiento, como vimos la semana pasada. La segunda parte del mensaje de Juan es para los que ya se han arrepentido. Y la última parte del mensaje de Juan es una aclaración que él quiere hacer respecto al Mesías Salvador. Por cuestión de tiempo, hoy nos vamos a concentrar solo en las primeras dos partes del mensaje de Juan. El mensaje de Juan que se dirige a los no arrepentidos primero, versículos 7 al 10, y el mensaje de Juan que se dirige a los ya arrepentidos, del versículo 11 hasta el versículo 14. ¿Están listos? Vamos pues al texto. Empecemos con el mensaje para los no arrepentidos. 7 observaciones importantes de estos primeros 3 versículos, 7, 8 y 9. Primera aclaración que tenemos que hacer, recuerden, Juan tiene un mensaje central en relación con el arrepentimiento. Eso ya lo vimos en el versículo 3. Dice que y él, hablando de Juan Bautista, fue por toda la región contigua al Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ya vimos desde la enseñanza pasada que el arrepentimiento es un mensaje muy importante en el Nuevo Testamento, un mensaje que Dios quiere que sea proclamado. ¿Pero qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento es primero y ante todo un acto interno. ¿Qué es en sí? Es reconocer el pecado, sentir vergüenza y dolor porque lo hemos cometido. Es más que solamente una apariencia, es un cambio interno. De hecho, la palabra griega que se traduce arrepentimiento es una palabra que suena así, metanoia. Meta significa cambio y noeo es mente. Es un cambio de manera de pensar. respecto al pecado. Cuando uno es un pecador empedernido, ¿qué es el pecado para uno? Una delicia y hasta un orgullo. ¿Te acuerdas cuando no eras cristiano? Cometías un pecado y a veces hasta te jactabas. Pero cuando el pecador entiende que el pecado es una gravísima ofensa ante Dios y algo sucede en su interior y se duele de su pecado, ahora en lugar de enorgullecerme y de presumir, siente vergüenza, siente tristeza, siente dolor. Pero hay que distinguir entre arrepentimiento y remordimiento. No es lo mismo. El remordimiento es sentirse mal por lo que hiciste mal. Y el arrepentimiento es sentirte mal por lo que hiciste mal y cambiar y hacer algo al respecto. ¿Ven la diferencia? Cuando yo soy insensible a Dios, yo le doy la espalda a Dios y extiendo mis brazos al pecado. Pero cuando yo vuelvo en conciencia y me doy media vuelta, ahora yo le doy la espalda al pecado y extiendo mis manos a Dios. ¿Están viendo la diferencia? Por eso en la Biblia un sinónimo de arrepentimiento es el volverse a Dios. Porque la idea es que el pecador le da la espalda a Dios, pero hay un momento en donde entra esta convicción de pecado y entonces él responde y se vuelve a Dios y le da la espalda al pecado. Entonces el arrepentimiento es un acto interno de reconocer el pecado con dolor y entonces hacer algo al respecto. Buscar la reconciliación con Dios, restituir lo que pueda restituirse del daño hecho. En Lucas capítulo 18, el Señor Jesús narró una parábola acerca de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un recaudador de impuestos. En términos judíos, era un hombre de muy mala reputación, muy corrupto. Ese era un distintivo de ellos. Fueron al templo a orar y dice que el fariseo, llegando al templo, oraba con él mismo y decía: Dios, te doy gracias porque... Y entonces él en su oración empieza a listar todos los méritos que él creía que tenía delante de Dios. En Lucas, los voy a llevar allá. Muy interesante el relato de Lucas 18. Estoy ilustrando el verdadero arrepentimiento. Lucas 18 dice: el fariseo, puesto de pie, estoy en Lucas 18:11, oraba para sí mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni como este recaudador de impuestos. Miren nada más, qué descarado. Ese estuvo bully, ¿verdad? Está orando y haciendo bullying. Ay. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Como si el fariseo le estuviera diciendo a Dios: suertudote, te sacaste la lotería, mira nada más qué hijo te tocó. Casi eso le faltaba de decir. Pero dice que el recaudador de impuestos, de pie, a cierta distancia. ¿Qué te dice eso a ti? Dice, a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste a alguien así en la iglesia? No es muy común, ¿se dan cuenta? Una persona que no quiere arrimarse al frente, a veces no quiere ni entrar, se queda allá lejos y está llorando, no quiere levantar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho él. Aunque la Biblia de las Américas dice ten piedad de mí, el texto literal, como Reina Valera lee, dice sé propicio a mí, pecador. ¿Qué es la propiciación? ¿Alguien de ustedes recuerda? Yo lo he enseñado varias veces. Es aplacar la ira de Dios. ¿Qué sabía el pecador que había provocado la ira de Dios? Él sabía muy bien. Y le daba dolor y vergüenza. Pero eso no le impidió acercarse al templo, aunque se sentía indigno, ¿verdad? No está pidiendo nada, solo que dice: sé propicio a mí, pecador. Jesús termina diciendo en esa parábola, les digo que descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Esa es una buena ilustración de lo que es el arrepentimiento. Entonces, regresando en el tiempo, Dios levanta un profeta llamado Juan y lo manda al desierto, donde estaba el río Jordán. Y le dice: ve y predícale a la gente que se arrepientan. Y a los que se arrepientan, los bautizas. Como un acto simbólico de limpieza. Y Juan obedece, ¿sí o no? Si yo hubiera sido Juan y hubiera oído la voz de Dios diciéndome: vete al río Jordán, ahí al desierto, y empieza a predicarles. Yo, ¿perdón? ¿A dónde? ¿A dónde? Allá al desierto. ¿A predicarles a quién? Pues a los coyotes, a las víboras de cascabel. ¿A quién le predico en el desierto? ¿Quién va al desierto? No muchos, ¿verdad? Es que la primera observación de estos versículos: Juan tenía un encargo de predicar arrepentimiento, un tema esencial que Dios quiere que sea abordado por el hombre pecador. Segundo, lo sorprendente del mensaje de Juan Bautista, según, regresando a Lucas capítulo 3, versículo 7, decía a las multitudes que acudían: ¿cómo? ¿Perdón? ¿Respondió la gente al mensaje de Juan, sí o no? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo Juan para que las multitudes acudieran a él contra todo pronóstico? ¿Sí o no? Miren nada más, usemos esto como ejemplo. Miren, tenemos estos edificiotes con sillas de las más cómodas, aire acondicionado. ¿Y cómo está? ¿Verdad? ¿Cuál aire acondicionado tenía Juan Bautista? ¿Eh? ¿Cuáles sillas tenía? ¿Cuáles? Refrigerio. Pantallas, luz y sonido. O sea, contra todo pronóstico, y luego Dios lo manda hasta allá, hasta el río Jordán. No estuvo cerca de ningún centro urbano, a ninguna ciudad. Y a pesar de todo esto, la respuesta que Juan obtuvo fue multitudinaria. Fíjense, hermanos, nada más para que vean cuando Dios empieza a obrar en un pueblo. Los misiólogos, es decir, los expertos dedicados al estudio de las misiones mundiales, le llaman a esto un movimiento de pueblo. Es cuando una etnia o un grupo de personas masivamente cobra interés en el evangelio y se empiezan a convertir multitudes. Esas experiencias son obras sobrenaturales de Dios. Cuando Dios interviene en una cultura y hace que muchas personas se conviertan. ¿Algunas veces has visto eso tú? Otros les llaman avivamientos a eso. Y aquí Juan, volviendo al texto, fue testigo. ¿Ustedes creen Juan oyó la voz de Dios, sí o no? O sea, él no se la fumó y no era una alucine de Juan. Él oyó a Dios. Él sintió el poder del Espíritu de Dios llenándolo de autoridad. Él se fue al río Jordán y ahí empezó a predicar. Y de pronto, Juan empezó a ver gente bajar ahí, como por los cerros, es decir: ¡ey! O sea, él se la esperaba, él oyó a Dios, dijo: pues tienen que llegar. Él me dijo que predique, ni modo que le predique aquí a los coyotes, ¿verdad? Empezó a llegar gente, movidos por Dios, y les empezó a hablar. Y ahora vamos a ver la tercera observación. Ya dije la primera, el mensaje era arrepentimiento. Segundo, multitudes acuden contra todo pronóstico. Tercero, las palabras de Juan. ¿Cómo les dice Juan a ellos? Bienvenidos, hermanitos, los estaba esperando. ¿Qué les dice Juan? Les dice generación de víboras, traducen algunas versiones. Aquí la Biblia de las Américas dice camada de víboras. ¿Saben qué significa camada? Hijos de víbora. Ahora, ustedes deben recordar en el Nuevo Testamento, cuando a alguien se le dice hijo de, se le está diciendo que esa persona no solo es hijo de, sino que tiene la misma naturaleza que el padre. ¿Qué dice Génesis? Cuando la gente oía lecciones de Génesis, oía la palabra serpiente, ¿quién era esa? ¿Qué les está diciendo? Hijos del diablo, en grupo. Ahí vienen los hijos del diablo. Eso es lo que está diciendo él. La gente que está oyendo a Juan, ¿creían que eran hijos de quién? Versículo 8. Dice, por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos. ¿Qué está diciendo Juan? Dejen de estar equivocados. La gente creía, ¿qué creía? Y dice el versículo 8, tenemos a Abraham por padre. Entonces, según los judíos, ellos eran hijos del pacto, hijos de Dios. ¿Sí o no? Y según Juan, ¿de quién eran hijos? ¿Eh? Del diablo. Como Jesús iba a decirles a los judíos en Juan 8, ¿se acuerdan? Ellos creían que eran hijos de Abraham y Jesús les dice, si Abraham fuera su padre, las obras de Abraham harían. Ustedes son hijos de su padre, el diablo, dijo Jesús en Juan 8:44. Es lo mismo que Juan está diciendo aquí. Cuarta observación, ahí mismo en el versículo 7. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? De la ira venidera, ¿cuál ira? ¿De qué ira está hablando Juan? De Dios. Ahora, pregunto yo. ¿Él está tratando de nada más asustarlos para convencerlos? ¿O les está dando una advertencia verdadera y seria? Obviamente, Juan no está tratando de asustarlos. Les está advirtiendo la verdad. O sea, dicho en otras palabras, el pueblo escogido, en este caso los judíos, Israel, creían que ya eran hijos de Abraham. ¿Para qué preocuparse, no? Y Dios levanta un profeta para que les diga, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes no se van a salvar, nomás porque tengan supuestos privilegios raciales o religiosos. Ustedes son hijos de Satanás, camino a la condenación. Eso es lo que Juan les está diciendo. ¿Quién les enseñó a huir? ¿Quién les mostró a huir de la ira venidera? Pero Juan está tratando de despertar una conciencia. Ahora, él está haciendo una pregunta. ¿Observaron eso? La pregunta está en el 7. Vuelvo a repetir. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Saben quién? El Espíritu Santo. Ellos no entendían. Pero algo les decía que el mensaje de ese hombre debía de ser escuchado. La predicación de la ira de Dios contra el pecador siempre ha sido, hermanos, un mensaje del repertorio de los verdaderos hombres de Dios que hablan a nombre de Dios. Quinta observación de estos tres versículos. A pesar de lo duro del mensaje, en el fondo ese mensaje le daba esperanza a ellos. Por eso estaban ahí. Al final el mensaje le daba esperanza a los oyentes. Es decir, Juan les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y la gente nada más oyendo. Pero es que hay otros hijos de Abraham. ¡Cállense! Dejen de estar diciendo que son hijos de Abraham. Así como están ustedes. Y las piedras que ven así. Miren, miren las piedras. Miren, ¿qué sacas de una piedra? Más estéril. Es parte del desierto. Así están ustedes. No se dan cuenta. Vean sus vidas. Estériles. No hay justicia en ustedes. Y la gente ahí nomás huyendo, ¿eh? Arrepiéntanse, más el que se arrepienta que se bautice y Dios los perdona. Así nomás, gratis nomás con arrepentirnos. Sí. ¿Quién se va a arrepentir hoy? Que se arrepienta de sus pecados, lo reconozca y le duela, que venga aquí al agua conmigo y ahorita lo bautizo. Y la gente empezó a bajar al agua, al río. Eso debe haber sido muy bonito, ¿no cree? Y la gente empezó a responder. Miren qué tipo de personas respondieron. Ahí mismo en el capítulo se nos dice, en el versículo 12, vinieron también recaudadores de impuestos. Versículo 14, también algunos soldados. La peor gente, la lacra de la comunidad, vino a oír el mensaje de Juan. ¿Y saben qué hicieron? Se bautizaron. Si se bautizaron, ¿qué significaba eso? Que se habían, ¿qué? Arrepentido. Este mensaje fue aceptado por la gente más sencilla. En Lucas, pero en el capítulo 20, quiero que escuchen esto, versículo 6, Lucas 26. Voy a leerles desde el versículo 1 para tomar todo el contexto. Y aconteció que en uno de esos días, cuando él enseñaba en la gente en el templo, hablando de Jesús, y anunciaba el evangelio, se le enfrentaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas o quién te dio esta autoridad? Le preguntan a Jesús. Respondiendo él, les dijo: yo también les haré una pregunta, díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Entonces Jesús está teniendo una polémica con los sacerdotes y las autoridades judías, los más religiosos. Y entonces Jesús es desafiado por una pregunta: ¿con qué autoridad haces esas cosas? Y Jesús le dice: bueno, respóndanme ustedes primero, yo les respondo. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Es clarísimo. El mensaje de Juan es un mensaje de Dios, no es un mensaje de los hombres. ¿No fue engendrado sobrenaturalmente Juan en el vientre de una madre estéril y anciana? ¿No fue escogido desde el vientre de su madre por el Espíritu Santo? ¿El niño lleno del Espíritu Santo saltó en el vientre de Elizabeth cuando María llegó a visitarla? Entonces eso no es de Dios. Es de Dios, no es de los hombres, dice el texto. Y ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. ¿Quién creyó en Juan? ¿Quién? Todo el pueblo, menos un grupo. Los religiosos. Los religiosos no aceptaron a Juan como profeta, ni su mensaje lo aceptaron. Pero eran unos hipócritas cobardes, porque no lo decían. Porque si lo decían, ¿qué les podría pasar? No, los apedreaban. No solo eso es lo grotesco, hermanos. No solo no creían en el mensaje de Juan. Me voy a regresar a Lucas 7, versículo 33. Esto es tremendo. Leo, Lucas 7:33. Jesús está hablando con ellos otra vez. Dice: porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. ¡Wow! ¿Qué decían ellos de Juan Bautista? ¿Qué decían? Que estaba endemoniado. Hermanos, ¿qué espíritu movía a Juan? El Espíritu Santo. Era un profeta de Dios. Pero los fariseos, ¿qué decían? ¿Qué espíritu movía a Juan? Satanás. Un demonio. ¿Saben qué es eso? Blasfemia. Dios está obrando en un hombre que él escogió para llevarle la verdad al pueblo. ¿Y sabe qué dice la corriente religiosa? Es un demonio. Se necesita ser uno muy duro para ver que Dios está obrando y atribuirlo a Satanás. Por eso el Señor Jesús dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada jamás. Porque es irrazonable. Las apariencias se engañan entre los siervos de Dios. Los más fieles siervos de Dios, ¿saben qué hacen? Predican en contra del pecado. demandan arrepentimiento de los pecadores. Los falsos adulan. Nunca confrontan al cambio la gente. O el extremo opuesto. Los falsos, como los fariseos, son legalistas. Son legalistas. Ni conducen al arrepentimiento, ni ofrecen la gracia. La gente considerada más pecadora parece ser la que más responde al mensaje de la gracia. Y eso pasó con Juan, ¿o no es cierto? ¿Quién es el que terminó respondiendo al mensaje de Juan? El pueblo, especialmente los más pecadores. ¿Qué tipo de persona se considera usted? Por los frutos. ¿Tú quieres saber qué tipo de persona eres tú? Por tus frutos. Ahí dice el 8, ¿no? En Lucas 3, volviendo. Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo sabía Juan que ellos estaban perdidos? ¿Cómo sabía Juan que esas multitudes realmente estaban perdidas? Por la falta de fruto espiritual en sus vidas, por su condición espiritual. No había ningún mérito en ellos delante de los ojos de Dios. La última observación, la inminencia del juicio. Observen el versículo 9, dice, también el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. ¿Qué te da la idea de hacha? Hacha está puesta a la raíz del árbol. ¿De qué habla eso? Ya. Está hablando del juicio de Dios. Dos ejemplos usa él para hacerles conciencia que no queda mucho tiempo, que la ira de Dios es en serio. El hacha ya está puesta ahí, como para agarrar vuelo, ¿verdad? Y la segunda, ahí en el versículo 9, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a dónde? Al fuego. ¿Qué te habla de eso? Ya está el fuego prendido. Nomás está esperando leña. Queridos hermanos, ¿entienden ustedes la condición espiritual de la gente que les rodea? Voy a ser más preciso. ¿A quién está predicando Juan este mensaje? ¿A los paganos? ¿A los gentiles? ¿A los griegos? ¿A los gadarenos? ¿O a los judíos? ¿A los que se creen hijos de Dios? ¿A quién? Este mensaje es especialmente relevante para tus hijos. Para tus hijos. ¿Qué creen? Que solo porque han sido criados en un hogar cristiano y traídos a la iglesia, ¿qué creen que son ellos? ¿Entienden lo que digo? Para ellos es especialmente relevante este mensaje. Necesitan saber. Si ellos no han experimentado el auténtico arrepentimiento, ¿qué son? Son una multitud caminando al juicio, a la ira de Dios. ¿Puedes ver tus frutos de arrepentimiento en tus hijos? Si no es así, merecen que alguien les advierta. ¿Pero quién? ¿Dónde está el Juan que tenga el valor para decirlo? Pues usted, pastor. ¡Ah, yo! Vámonos sobre los versículos que nos quedan, versículos 10 al 14, rápidamente. Aquí empieza ahora el mensaje para los arrepentidos. Ya es el mensaje primero el que vimos a los no arrepentidos. Pero algunos respondieron y se arrepintieron, ¿correcto? Y ellos entonces preguntan, ¿qué haremos nosotros? Ahora, antes de eso, un par de aclaraciones. Número uno, Juan no está predicando la salvación por obras, está predicando la gracia, ¿eh? O sea, ¿qué les pidió él de condición para bautizarlos? Solamente que se arrepintieran. No les pidió, primero cambia tu vida y luego vienes. No. Resuelve en tu corazón el asunto de la vida. Bautízate. Eso es un mensaje de gracia. Dios está dispuesto a perdonar todos tus pecados sin pedirte solamente arrepentimiento. No se confundan. Sí, Dios, Juan va a pedir obras como fruto del arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento es como una semilla que plantas en una maceta. Tú no ves qué sucede debajo de la tierra, pero si la semilla tiene vida, es auténtica, ¿qué pasa? Germina y da fruto. Ya para cuando sale la planta y tiene fruto, solamente es una confirmación, la semilla era buena, era auténtica. Cuando haya arrepentimiento auténtico en el corazón de una persona, solo es cuestión de tiempo, se tiene que ver fruto. ¿Está claro? Pero el fruto sale del arrepentimiento genuino, no es primero fruto y luego arrepentimiento. Es primero arrepentimiento. Y si es auténtico el arrepentimiento, habrá fruto. Ahora, quiero que observen, ¿qué dijo la multitud en el versículo 10? Una pregunta. ¿Qué preguntaron? ¿A quién le preguntaron? ¿Qué haremos? ¿A quién le preguntaron? A Juan. Cuando hay cambio interno hacia Dios, la gente hace la pregunta correcta a la persona correcta. Y la pregunta correcta es, ¿qué haremos? Y la persona que hace la paz con Dios quiere hacer lo correcto, hermanos. Mira, cuando tú veas que alguien de veras experimenta una conversión donde hubo arrepentimiento, una de las primeras respuestas que tú vas a ver en la gente es, ¿qué debo de hacer para agradar a Dios ahora? ¿Qué cambios tengo que hacer? Y si tiene dudas, le va y le pregunta al hombre de Dios que ha sido puesto en sus vidas. Miren, una de las cosas que uno aprende con el tiempo de servir a Dios, hermanos, en la iglesia hay mucha gente, bueno, tal vez no mucha, pero varias personas en la iglesia toman decisiones importantes en sus vidas, y nunca toman en cuenta el consejo de sus pastores. Cuando esto suceda, eso habla de la espiritualidad de la persona. ¿Una persona de veras quiere agradar a Dios? Es innegable que se hace la pregunta, ¿qué haremos? Y luego pide consejo al hombre que Dios ha puesto en sus vidas, o a los hombres o mujeres de Dios que Dios ha puesto en sus vidas. Muchos no preguntan a Dios eso. ¿Saben por qué? Pues porque no están dispuestos a obedecer. No, pues capaz que pregunto y me va a decir algo que no me gusta. Mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿No? ¿Alguna vez usted le ha preguntado a su pastor cómo ve su estado espiritual? ¿Alguna vez usted le ha preguntado a un hombre de Dios cómo ve usted mi vida espiritual? ¿Tiene algo que decirme? ¿Qué debo de hacer? ¿Por qué? Muy poca gente hace eso. Pero hay un grupo de gente que sí lo hace. ¿Saben quién? Los arrepentidos. Y algunas evidencias del auténtico arrepentimiento que Juan menciona, versículo 11 dice, respondiendo les decía, el que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Para todos. ¿Qué les está diciendo? Hermanos, generosidad, especialmente con los que están en desventaja. Eso no era nuevo, eso lo decía la ley de Moisés. Juan simplemente está recordando las cosas que demostraban que es ser creyente. Si tú ves que tu hermano tiene necesidad y tú tienes con qué ayudarle y cierras tu corazón, ¿cómo pues dices que el amor de Dios mora en ti? Versículo 12 y 13. Vinieron a él también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, y otra vez la pregunta es, ¿qué haremos? Entonces él le respondió, renuncien a ese trabajo tan pecador. ¿Esto les dijo? Era un trabajo muy mal visto entre los judíos, ser cobrador de impuesto. Porque ser cobrador de impuesto era ponerte del lado de los romanos, que eran el pueblo opresor, y cobrarle impuesto a tus propios hermanos. Entonces los romanos lo que hacían era, para lavarse las manos y evitarse problemas, conquistaban un país y luego hacían una subasta de puestos. Decían, bueno, aquí vamos a tener que cobrar aduanas y peajes. Cada vez que una persona entre a una ciudad, aquí va a pagar. Y más cuando entra, cruza las fronteras, aquí van a pagar. A Roma le vas a tener que dar una cantidad de dinero por cada persona que cruce. Así que vamos a vender un puesto de aduanero. A ustedes nos van a tener que dar a nosotros, pero pueden cobrar una comisión. Ah, el que me ofrezca la mejor cantidad se queda con el puesto. Y empezaba la subasta. No, pues yo te ofrezco 100 denarios. No, yo 150. No, decían, no, hombre, yo como mira cuánta gente entra aquí. No, se va a hacer un negociazo. O sea, el que le ofrecía más a Roma ganaba el puesto de recaudador de impuestos. Pero el que ganaba, el de jefe de recaudador de impuestos de una ciudad, ¿se imaginan? Entonces ellos descaradamente les robaban al pueblo, porque no solo cobraban el impuesto que Roma imponía, sino que le agregaban una comisión, pero ellos iban de largo, cobraban lo que querían. Entonces vienen, se arrepienten, y Juan les dice, ellos preguntan, ¿qué haremos? Y Juan no les dice, renuncien a ese trabajo. Les dice, simplemente, cumplan su trabajo con honradez. ¡Wow! Y dice en el versículo 14, también algunos soldados, y hay debate ahí, algunos dicen que esos soldados de los que están hablando son los herodianos, que eran judíos al servicio de Herodes, pero lo más seguro, ¿quiénes eran los soldados que dominaban ahí en Judea en los tiempos de ellos? ¿Quiénes? Los romanos. ¿Eran judíos los romanos? No. Hasta los paganos vinieron a oír a Juan y se convirtieron. Un ejemplo de que el evangelio es universal. Y los soldados se convirtieron, ¿y qué les dice Juan? Renuncien a su trabajo de soldados. No les dice eso. Les dice, ¿qué haremos? A nadie extorsionen, a nadie acusen falsamente y conténtense con su salario. Y ahí termina el mensaje para los arrepentidos. Hay una fuerte carga en el mensaje de Juan a los arrepentidos en evitar el materialismo. ¿Observaron eso? En todos los casos. Cuidado con el materialismo. Sean justos en sus tratos. Sean generosos con los necesitados. Sean rectos. Cumplan su trabajo. Conclusión. La gracia fue extendida a todo tipo de personas. Pero después de experimentar la gracia, se esperaba una vida justa. El mensaje de un hombre de Dios es diferente a los no creyentes que a los creyentes. Hermanos, alguien tiene que decirle la verdad acerca de la ira venidera a los que se consideran hijos de Dios, pero están equivocados. Ahora les voy a decir por qué titulé el mensaje, Échale la culpa a Juan. ¿Están listos? Ok, presten atención. Alguien tiene que decirle a la gente que está perdida. Alguien tiene que decirle raza de víbora sin que se enoje. ¿Me entiende? Entonces, échale la culpa a Juan. Mira, te desafío a que hagas esto esta semana. Ve con alguien, incluso con tus hijos, tu viborita preferida, la que tú quieras. Con un amigo, un compañero de trabajo, y luego dile, ¿qué crees que leí en la Biblia esta semana? ¿Has oído de Juan el Bautista? ¿Has oído de Juan el Bautista, Esther? ¿Has oído ese nombre? ¿Qué crees que les dijo a los judíos que se sentían hijos de Dios? ¿Tú sabes qué le dijo? ¿Me das permiso de leértelo? Mira, raza de víboras les dijo. ¿Tú sabes que en la Biblia quién era la víbora? ¿Quién es la que tentó a Eva? ¿Quién? ¿Tú sabes quién? ¿Esa víbora quién es? El diablo. ¿Sabes lo que Juan les está diciendo a esos que se creían hijos de Dios? Hijos del diablo. Y ellos se creían hijos de Dios. No, qué bárbaro ese Juan, ¿verdad? No, se pasó. Mira lo que Juan le dice a la gente que se cree hija de Dios, pero que en realidad la ira de Dios está contra ellos. El juicio ya está cercano y la gente no entiende. Yo tampoco entendía. Mira nada más este Juan, lo que le anda diciendo a la gente. Échale la culpa a Juan si quieres. Pero alguien le tiene que decir. Alguien tiene que amar a la gente suficientemente como para decirle, ¿sabes qué? Ten cuidado. El hacha ya está puesta. El horno ya lo encendieron. Comparte con alguien lo que Juan le dijo al pueblo. Ahora los creyentes pongan a prueba la autenticidad de su propio arrepentimiento. Alineen su vida. Si tú ves que hay algo deshonesto en tu vida, ¿qué estás esperando? Si de veras has experimentado conversión genuina, debes alinear tu vida en donde estés siendo tranza, deshonesto. Toma en cuenta el consejo de las personas que Dios ha puesto en tu vida como autoridades espirituales antes de tomar decisiones importantes. Juan preparaba al pueblo para la venida de Cristo. Cristo ha venido. Él es el Salvador. Cuando Juan predicó, Cristo todavía no había muerto por los pecados del pueblo. Así que la gente que creyó a Juan tuvo suficiente para que si moría, fuera salva. Pero después de que Cristo vino, hubo unos discípulos de Juan que habían creído el mensaje de Juan, pero no habían oído el evangelio de Cristo. Y cuando Pablo los conoce en la ciudad de Éfeso, les explica el evangelio y ellos finalmente se convierten. Hermanos, el mensaje de Juan ha sido superado por el mensaje de Cristo. Es nuestro deber ser como Juan. Voceros para decirle al pueblo que cree que es más o menos hijo de Dios, decirle que no. Que necesitan arrepentirse y volverse a Cristo el Salvador. En el próximo de esta serie hablaremos del mensaje de Juan acerca del Salvador precisamente y qué resultados aparecieron del ministerio de Juan. ¿En qué cayó todo eso al fin? Oremos. Señor, damos gracias por el mensaje de este profeta de gran autoridad. Suplicamos que sea un mensaje que nos llene de sabiduría y de valor. En el nombre de Jesús, amén.